Bienvenidos a la Sonecracia. Podcast número 1. Hoy, cómo hacer un podcast desde cero. Hola, muy buenas, sean bienvenidos al número 1 de la Sonecracia. Espero que se sientan cómodos. Bueno, pues para comenzar voy a explicar el por qué he creado la Sonecracia. Todo viene en base a la idea de este primer número, en el que voy a tratar cómo hacer un podcast sin tener lo más mínimo idea de nada. Simplemente siguiendo mis pasos acabaréis creando un podcast. No hablo de cómo hablar al micro, ni tiempo, duración, audio, correos, no la estructura del podcast, sino los pasos a seguir para crear un podcast a mi manera. Pueden haber muchísimas maneras, pero vamos a hacerlo a la manera de la Sonecracia, que suele ser fácil, no demasiado técnica, no tiene por qué, quizá de varias vueltas algo que se hace más rápido técnicamente, pero todo bastante sencillo. Mucha gente me suele preguntar por Twitter, por cierto, mi Twitter @sune con dos n's, que directamente me envían un privado y me dicen: quiero hacer un podcast, ¿cómo lo hago? Ya me ha sucedido esto varias veces, y ante la curiosidad de tanta gente digo, bueno, pues si creo un audio la gente quizá lo entienda más, y gente que no se atreve a preguntar porque a priori le puede parecer difícil, pues quizás se animen. Porque realmente crearlo en sí no es difícil. Lo que pasa es que hay que saber dónde tocar las teclas y dónde prever posibles problemas, que eso quizás es lo más difícil de todo. Así, a modo de resumen, vamos a ver, voy a mirar un poquito las notas que tengo. Cosas que necesitaremos, pues bueno, un email para el podcast. Todo esto tenéis que tenerlo preparado antes de yo. Voy a crear un podcast junto a vosotros. Este que estáis escuchando, voy a crearlo a partir del número 2. La introducción del número 1 está sin feed en iTunes. Voy a crearlo con vosotros. Intentaré en tiempo real y que no sea un tocho. Y si no, bueno, pues ya editar y recortar un poquitín. Bueno, no me enrollo más, que si no esto se va a hacer demasiado largo. Decía, cosas necesarias para tener antes de comenzar todo el proceso. Bueno, pues yo recomendaría un email para el podcast. Por si acaso, en uno de esos registros nos pide un email, ya sea en iVoox, que posiblemente, y por si no queréis dar el vuestro propio. Yo lo enfocaría todo desde el mismo email, un centro de operaciones. Mi recomendación, bueno, yo soy mucho de Gmail, como queréis llamarlo. Pero bueno, ¿qué queráis? ¿Qué más? Como digo, una cuenta en iTunes creada. Esto, seáis maqueros o antimaqueros, o repela iTunes, lo siento, pero si no estás en iTunes, tu podcast lo va a oír tu primo, al que le envíes el link por email. Eso es así, el 90% de los escuchas es por iTunes. El otro poquito por ciento por FeedBurner directamente, y cuatro matados en los que yo puedo incluirme vía web. No sé, mira, me gusta escuchar podcast vía web. Llámame tonto. Hablando de web, una web, o bueno, un blog, pues más partida de blog, más fácil, ya sea WordPress o Blogspot. Como veis, os estoy diciendo todo de manera gratuita. Todo esto está a su versión de pago, pero bueno, aquí vamos a hacer las cosas fáciles y gratis, que de eso se trata. Aquí ni queremos ganar dinero, pero sobre todo no queremos gastar dinero, queremos simplemente disfrutar de un hobby. Bueno, como digo, puede ser o Blogspot, que está como, por si no lo sabéis, es blogger.com, y si tenéis la cuenta de Gmail ya directamente es crear blog. Esto ya lo hice yo. En lasunecracia.blogspot.com podéis ver los resultados. Y bueno, tú pones crear blog, elegir plantilla y ya puedes escribir. ¿Que te gusta la plantilla? Bien. ¿Que no? Pues muchas en Google, plantillas o templates para blogger. Y ahí está. La verdad, la que tengo yo en el blog es una estándar. Se ve que han cambiado un poco el formato. Y está bastante bien. Un poco minimalista. Pero bueno, que no es estrictamente necesario que sea súper bonita. Sí que es cierto que ayuda. Por ejemplo, tú entras en la plantilla de quevapodcast.com, mi otro podcast, y está niquela. Jaume Estrucha, eso hay un trabajo súper bonito que apetece oírlo, aunque luego sea muy malo o no el podcast. pero ya es bonito. Y luego, por el contrario, entras en el blog del Octavo Pasajero, un podcast que es súper chulo, que hacen en Radio Spi, que es actual campeón de los premios Bitácora, y el blog es una mierda. Pero mierda, mierda. Súper antiguo. Vamos, solo hay que entrar. Me parece que es un bonito rincón de paz y tranquilidad. .blogspot.com. Otra cosa que digo, no pongáis eso. O sea, el peor ejemplo es ese. Si tú te llamas el Octavo Pasajero, pues ponte el octavopasajero.com o el octavopasajero.blogspot.com. ¿Vale? No liemos. Todo unifiquemos nombres. Hay que facilitar mucho el acceso. ¿Que me llamo La Sunecracia? Pues La Sunecracia en iTunes, La Sunecracia en Blogger, La Sunecracia en el email. ¿He puesto La Sunecracia en el email? Espero que sí. Espero que sea La Sunecracia @gmail.com. No me acuerdo. Hostia, no me acuerdo. Bueno, software básico. Si vas a grabar solo una persona, pues necesitaréis o Audacity o GarageBand. Yo utilizo utilizo Audacity simplemente porque grabo mediante Windows. Sí, amigos, mediante Windows. Pero me parece que GarageBand es más bonito y más cuco. No lo sé, son los dos gratuitos. Diría que GarageBand viene ya con Mac preinstalado y Audacity hay que bajarlo. Ojo que hay que bajar dos cosas. El Audacity en sí y una cosa que se llama Lame, no sé qué os cuánto, que está en la web. Que es para exportarlo a MP3. Ojo que si no tendréis ese problemilla. Pero bueno, te avisa cuando vas a exportar en MP3, te avisa. El cómo vamos a hacerlo, cómo funcionar. Bueno, ella, que cada uno haga lo que pueda, se busque tutoriales, lo que sea. Pero básicamente funcionarán similar barras de audio. Cada vez que añades un audio, otra barra atrás, otra fila. Botón cortar, botón pegar. Eso sería con eso ya básico. Y a partir de ahí se podría hacer muchas cosas. Un cortar y pegar. Como los niños pequeños. Que no vas a grabar solo, que vas a grabar vía Skype. Bueno, pues instálate Skype. Lógico, tienes que tener Skype. Y yo grabo mediante Pamela for Skype. En principio es de pago. En principio. Eso. En principio. También en principio las películas hay que ir al cine, ¿no? Y si no, también tenéis Hijack Pro para Mac. No sé si en principio llegaría a ser de pago. Pero bueno, me parece que lo utiliza mucha gente, así que en principio puede también ser de pago o no. ¿Qué más? El blog, ya hemos dicho, el blog o WordPress o blog. Y Feedbar. Ojo, esto es algo primordial que los novatillos, los que no están en el mundo del podcast, puede ser que pasen por alto y que no sepan bien qué es. Es fácil que alguien no entienda feedback. De hecho, yo no sabría cómo explicarlo bien. Es como coge tus noticias de tu blog, de lo que le des, y lo resume todo así en fila, una tira, sin nada bonito, para que la gente se suscriba. No es como facilitar la noticia sin milongas, sin blogs de respaldo, sin nada, sin florituras. Simplemente lo que tú escribes es lo que va a salir y la gente se va a poder suscribir desde ahí. Eso será muy importante para enviar iTunes, el feedback. No enviaremos el blog, ni enviaremos iVoox, ni enviaremos otra cosa. Enviaremos el feedback, que posiblemente sea feedbarner.com/ el nombre de tu podcast. Posiblemente. Porque tú al ponerle le elegirás el nombre de tu podcast. Por ejemplo, ¿qué ha pasado últimamente con los podcasts? Que yo, por ejemplo, digo mucho por ejemplo. Cuando creamos Aguesones, hace ya del 2009, pues yo no sabía esto. Nadie me había informado de lo de FinPan, que era bastante importante. Así que lo creé en la cuenta BlipTV. Y BlipTV me daba una dirección, blip.tv/wesome/bla bla bla.rss, me parece que. Y yo ese se lo di a iTunes. Y hemos estado trabajando con ese hasta ahora. Tal y como publicaba en Blip, se publicaba en iTunes. ¿Qué ha pasado? Que Blip ya no nos deja almacenar más MP3 porque se pasan a la tele, por eso se llama TV. Y bueno, Había posibilidad de cambiar el feed, pero como a mí me da miedo trastear tanto, dijimos, duplicamos feed. Así que si eres oyente de AWSOME y ves que no publicamos, aparte de que es verdad que no publicamos, busca otra vez en iTunes AWSOME y somos el de la carátula que pone la palabrita entera AWSOME, la que sale solo AU en la antigua. Gracias por el spam. Entonces, lo que debería de haber hecho es coger la blip.AWSOME RSS y copiarla, darle esa dirección a FeedBurner. Y yo con FeedBurner barra AWSOME, dársela a iTunes. Entonces no me hubiese pasado esto, porque a la que hubiese habido un problema, voy a FeedBurner, quito la URL de antes, pongo la nueva y ya está. Y nadie se da cuenta y no molestamos a nadie y todo es bonito y de colores. ¿Qué pasará el día que falle FeedBurner? Me gustaría verlo. Sería algo similar a la crisis financiera, pero en los podcasts. ¿Dónde subo el podcast? Me pregunta la gente. ¿Dónde subo el podcast? A ver, esto es muy relativo. De pago hay muchos sitios. Pese a que solo te puedo decir uno. ¿Cómo es? Podomatic. Y luego existen, bueno, hostings propios, ¿no? Tú puedes comprar un hosting, subir a tu MP3. Como cuando compras un hosting para el blog. Pues lo mismo. Para mí, ha vivido un antes de y después de. Y no hablo de Cristo, hablo de iVoox. Antes de iVoox, después de iVoox. Después de iVoox era JPod, para ser más concretos. En las últimas jornadas de podcasting, Juan Ignacio de iVoox presentó una serie de cambios en iVoox que consistían en opción premium, opción freemium, una comidita de olla. O sea, si pagas, que además el método de pago es muy extraño, según descargas, megas, clics al play, no sé, no me interesa ni estudiar ese, ¿sabes? Y luego está el freemium, que te baja la calidad, te obligan a 100 minutos y tienen posibilidad de meterte anuncios que cobran ellos. Aunque no sé si se están echando un poquito atrás con esto de los anuncios. Pero bueno, la cuestión es que además todo el mundo subimos podcasts con Creative Commons. ¿Qué pasará el día que nos meta un anuncio? Bueno, entonces ahí está ahí un poquito el dilema, ¿no? Si no fuera por esto, yo diría, iVoox de cabeza. Es muy fácil. Y ahora lo explicaremos porque voy a hacerlo a través de iVoox, pero un poquito de otra manera. Vamos a saltarnos esa. Vamos a hacer una pequeña trampilla legal. Es totalmente legal porque yo esto lo he escrito en mi blog del podcast. No, perdón, el blog de sune.blogspot.com. Y el señor de iTunes me dejó un comentario diciendo que es totalmente cierto. Incluso me han dado un pequeño consejo que es el que voy a explicar yo ahora. Pues vamos a subirlo a archive.org y desde allí le vamos a dar el feed o la URL a iVoox. Creo que se puede hacer en general, pero yo voy a hacerlo capítulo a capítulo que me gusta más. Me fío más. Los que quieran directamente subirlo a iVoox son totalmente libres. Yo sigo diciendo que es una plataforma muy chula y muy fácil, muy sencilla. Tiene un buscador y mucha gente te va a ver allí. Y si no quieres complicaciones y te da igual lo de la publicidad, pues es muy sencillo. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Vamos a crear. Lo primero de todo, quedamos en que ya teníamos hecho el email, ¿eh? El email, que el mío será lasunecracia@gmail.com, equivoco. Voy a explicar primero lo de iVoox. Vamos a ver. iVoox.com. Posiblemente podría crearlo en otra de mis cuentas y generar con la misma cuenta diferentes, no sé, campos de reproducción o algo así y no andar con tanta cuenta, pero bueno, entro en iVoox.com y le doy a regístrese, nombre o nick, sunegracia, email sunegracia@gmail.com. Podéis seguir los pasos conmigo porque más o menos voy a ir en orden. contraseña. Pues eso. Pues eso, os habéis enterado, ¿no? Toco, toco, toco, toco. Ya podéis piratearme. ¿Tu área de interés? Pues yo pongo podcasting. Al registrarse, acepta las condiciones legales de iVoox. Bueno, pues esto. Condiciones legales, pues te dirá que pongas cosas de Creative Commons. Que no... Bueno, no insultarás. Enviar. Revisa tu carpeta de email. Muy bien, voy a ir al email de Gmail y aquí está, Altea de iVoox. Me pone un link super mega largo para activar. Activo la cuenta. Muy bien, cuenta validada con éxito. Accede. Voy a acceder. Para poder... Vale. Sunecracia. Usuario Sunecracia. Ya lo he hecho mal porque tenía que haberme llamado la Sunecracia, pero bueno. Usuario Sunecracia. Imagen. Voy a mi perfil. Quiero cambiar mi imagen. De una parida, pero que me apetece hacer. Lo primero. Editar perfil, subir imagen. Imágenes. Ahí está. Paso, voy a rellenar un poco. Tu web es lasunecracia.blogspot.com. Sune. Muy bien. Entonces, ahora voy a crearme una cuenta en archive.org. Archive.org. Join us. Donde pone animous user. Join us. Enter a valid email address. Me gusta mi inglés. Enter a screen name. La Sunecracia. Enter a signed password. Y el cacha. Get library card. Congratulations. ¿Qué me dicen? ¿Que tengo un email? ¿O no? ¿Qué me están contestando aquí? You are new west. Vale, ya está. Me ha salido ya la página principal de archive.org index. Ya puedo subir el primero que hice de todos. El introducción. Voy a upload a la parte derecha. Y me sale share. Pero ojo, no en medio de la pantalla, sino arriba a la izquierda, un botón que se llama Share. Y en mi derecha, es la derecha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, Sunecracia 1, introducción. Título, Sunecracia 1, introducción. Descripción, pues, pequeña. Introducción sobre lo que será el podcast de la Sunecracia. Podcasting. Tema podcasting. Autor, pollo mismo. Choose license. Aquí tenéis que crear la licencia. Y share my files. Ah, no, perdón, hay que esperar a que se ponga la barra al final. Vale, perdón, estoy. Menos mal que cortico. Os aconsejo que esta primera. Para dar de alta, yo siempre aconsejo un audio cortísimo. Incluso si es la intro con la música. Hombre, si es un poco la intro con la música, que aparezca el nombre del podcast y diciendo de qué va a ir, pues mejor. Esto lo digo porque luego cuando. Si iTunes te falla. Y ya tienes un número uno grabado que te dura una hora y media y estás ilusionado, te va a tocar un poco las narices. De esta manera, tú lo haces antes, lo tienes ya preparado en iTunes, aunque vayas a tardar un mes en grabar, y ya te aseguras que está creado. Muy bien, ya me la he subido, pongo Share My Files. Muy bien. Me dice que ya lo ha creado en archive.org, barra details, barra sunecracia, guión 1, introducción. Vale, sigamos esa dirección que os he dicho. Archive.org barra details barra sunecracia guión 1 introducción. Me saldrá como un reproductor para verlo. Y aquí es donde voy a sacar la URL que le voy a dar a iVoox, haciendo ver que lo he subido en su. Bueno, haciendo. Para que me lo capte en iVoox sin estar en iVoox. Por lo tanto, diría yo, me aseguraría. Diría yo, por lo que me dijo Juan Ignacio cara a cara, que no me pueden tocar el audio, no pueden bajarlo de calidad y no pueden sobre todo meter anuncios porque no está hospedado en su poder. Solamente me están facilitando la visibilidad. Vale, pues donde pone el tamaño, vemos que está en la barra de reproducción, lo pone Audio Files, VBR MP3, me pone a mí, y abajo el título. Y al lado me pone 2,6, que es lo que ocupa, y si pico me sale archive.org barra download barra sunecracia bla bla bla bla punto mp3, ¿vale? Pues copio dirección de enlace y me voy a iVoox. En iVoox tengo un botón arriba que dice subir, justo al lado de las etiquetas inicio, audios, podcast, radio online y comunidad, le doy a subir. Subir audio o subir feed. Podríamos subir feed, pero yo no sé cómo se sube el feed desde archive.org. Si alguien consigue averiguarlo, pues vale, pero yo he dicho que iba a hacerlo lo más sencillico y lo más de pueblo. Así que yo voy a poner subir audio. Título del audio. Sunecracia. Guión 1. Introducción. Primera introducción para conocer. Entonces, hay que añadir tags y hay que poner el género. El género proviene de una emisión de radio. Yo elijo, es un podcast y no se emite en radio. Idioma castellano. Creative Commons, acepto el clic. Y creo un canal llamado La Sunecracia. Como no me fío, voy a poner este podcast contiene vocabulario, contenido para adultos o contenido para adultos, porque nunca se sabe qué invitados van a venir. ¿Qué más? Aquí continuamos. Subir audio. Paso 2 de 2. Aquí es donde le vamos a dar la URL que hemos cogido de. Aquí es donde vamos a dar la URL que hemos cogido de archive.org. Enlazar con URL. URL. Pegar. Archive.org barra download. Sunecracia. Bla bla bla. Punto mp3. Enviar. Vale, me dice que el audio se ha subido correctamente. Ahora lo tienen que comprobar. Muy bien, lo que he hecho yo ahora para llegar a. Ahora lo que voy a necesitar es el RSS del podcast La Sunecracia. En mi caso, si entro en lasunecracia.evox.com, me llevo a una página principal en la que salen mis capítulos. Y bueno, aquí un poco más bonito, ¿no? Y pone suscríbete. Al picar suscríbete, me sale Google, Yahoo, iTunes. Vamos a poner RSS. ¿Vale? Ahora, con esta dirección que tenemos aquí, la dejamos ahí guardadica para copiarla en un futuro. Y nos abrimos un FeedBurner. FeedBurner.com. Como ya tenía mi mail activado, pues simplemente me dice que ponga feed address y pego el evox.com feed filtro xlm. Vuelvo a repetir que esta es mi manera, hay muchísimas maneras, posiblemente no es la mejor, pero es la que yo sé. Enviarle un feed al feedburner. Otra posibilidad es dar el feed de tu blog y subir, poner un MP3. Cada vez que pongáis un archivo MP3 en el blog, se subirá a iTunes. Yo, bueno, por motivos de la plantilla que he cogido, voy a hacerlo directamente mediante iVoox. Y si no, ya no me gusta, ya lo cambiaré desde FeedBanner, que para eso estoy creando FeedBanner. Total, que meto el feed y pongo Next. Next. Feed. Muy bien. Me pregunta si el nombre del feed es La Sonecracia y si me gusta el feed, que se llame feeds.feedbanner.com/La Sonecracia. Perfecto. Me encanta. Ajá. Muchas cosas en inglés, la verdad, ¿verdad? Ahora, me dice, créate podcast. Bueno, Any Reach, te digo que todo lo que esté, me lo ponga en iTunes. Cuando esté subido, todavía no estás, ¿eh? ¿Sobre qué va? Next. Next. Muy bien, creado. ¿Vale? Tenemos como feed, feeds. feedbanner.com La Sonecracia. Ya queda poquito, amigos. Copiar. Abrimos iTunes. Nuestro amado y patrón iTunes, que estamos esclavizados a él. Recordamos que para este paso hay que tener una cuenta de iTunes creada. Existen maneras de crear una cuenta de iTunes. Existen maneras de crear una cuenta de iTunes sin tener que meter la visa. Pero eso quizás sea un poco difícil. Pero eso quizás sea un poquito más complicado. Googlear. Bueno, hemos dicho, abrimos iTunes. Vamos a iTunes Store. Cargamos el iTunes Store. Y vamos a la pestaña Podcast. Ya estamos terminando, amigos. En la pestaña Podcast, al lado me ha salido enlace de podcast, podcast de audio, podcast de vídeo, novedades, comedia, noticias políticas, medio ambiente, de actualidad, creación de un podcast y enviar un podcast. Vamos a darle a enviar un podcast. Nos pedirá el número de cuenta de iTunes. Pues se lo damos, muy amablemente. Entonces, es una pantallita azul donde pones URL del feed del podcast. Aquí vamos a pegar el FeedBanner. feeds.feedbanner.com/lasunecracia y continuar. Me pide la contraseña otra vez, no se fía de mí. Bien, pues ya está. Parece que ha tenido la cosa, ha tardado un poquitín, porque FeedBanner parece que no ha pillado tan rápido. Pues ya tenemos el podcast creado. Ahora mismo me dice verificar los datos que he puesto en iTunes. Está todo bien el nombre, está todo bien la descripción, el título, la fotito. Importante, si veis que no está subida la foto, la imagen del podcast, no subáis todavía a FeedBanner para regalar esto, si no luego os costará un poquitín. Y bueno, pues hasta aquí cómo subir podcast desde cero, ¿no? Sin tener ni idea de nada. Vamos a recapitular un poquito. Hemos dicho, por orden, según La Sonecracia, creas un email, Gmail, un blog, no es obligatorio, pero ayuda. Creas una cuenta en archive.org, creas una cuenta en iVoox, creas un FeedBanner, darle al FeedBanner un feed, el que queramos, ya sea del blog, aquí he explicado el de iVoox, y FeedBanner en iTunes, pestaña podcast, enviar podcast, metemos la URL del FeedBanner. Con esto, en teoría ya habéis visto más o menos lo sencillo. Lo he hecho delante vuestro, tecleandito, hasta las teclas. Si tenéis dudas, me escribís a lasunecracia@gmail.com. Me preguntáis en Twitter, que estoy todo el día, @sune con 2 n's. ¿Qué más? Pues no se me ocurre más. Podéis dejarme notitas en iTunes y reseñas y mensajitos. Todo lo que queráis. Estoy abierto a todo. agradezco si habéis llegado hasta aquí, si es que os ha interesado. Y en los siguientes podcasts va a ser un poco diferente. Tengo pensada ya una entrevista, un oyente. Voy a tener ciertas colaboraciones ocasionales, aunque seguirán repitiendo. Y espero que os haya entretenido como mínimo y os suscribáis a este podcast. Lo dicho, muchas gracias. Nos escuchamos por los podcasts, nos leemos por Twitter, nos vemos en la calle y nos tocamos en la cama. Dicho eso, ya solo me queda añadir... Ya solo me queda explicaros la música que he utilizado, toda de jamendo.com, con licencia Creative Commons, al igual que este podcast. Títulos de las canciones... por orden alfabético, de Atomic Horsebook al Guantánamo, de Josh TVD Back in the Race, de Leslie Hahn American Dream Man, Sleep the Girl with the Wings, de Roland's 87 EP, y por último la música de la intro y del final del podcast, de la mano de Step FDD, March of Strangers. Muchas gracias y viva la sunecracia.